10.09 comienza esta mañana rara a través de Radio Panamericana en vivo, o tal vez lo estás escuchando en cualquier momento a través de la página de Radio Roja, radioroja.com.ar. Nosotros comenzamos hoy de manera distinta porque ya veníamos con algunos pianitos y algunas cuestiones ahí en el intermezzo entre el programa anterior y este, pero el piano ya se siente en el aire aquí en el Valle de Punilla, más allá de la hermosa olfateada que uno se pega después de una lluvia acá por Punilla, después de un tormentón hermoso. Y pianito, se me van armando imágenes, y nosotros trabajamos con la agenda cultural del fin de semana que se viene, y hoy tenemos programa cargadito, pero yo ya ando como rondándole en la cabeza al otro fin de semana, el que viene. Nos vamos a tomar esta cuestión de pegarnos un salto para charlar, que, bueno, te tenés que ir preparando con anticipación para una nueva edición de La Seine Humor. Exactamente, el homenaje más grande que se le hace a García en esta provincia y tal vez en el mundo. Tal vez en el mundo. Y la que sabe bien de todo esto es Luna Cabello, que está ahí del otro lado, más conocida como Soca a nivel mundial. Y está despabilándose igual que nosotros. ¿Estás por ahí, Luna? Buen día. Acá estoy, buen día. ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias por la intro. Muy bien, despabilándome, así como decís. Me estoy armando un mate, así que perdón por el ruido. No pasa nada. Acá estamos igual. Acá estoy muy entusiasmada. Llegué hace poquito de Buenos Aires, uh-huh. Así que como disfrutando de la cuestión naturaleza, Córdoba, gente, amigos. Reconecte con el valle. Vos que ya ahora sos una exiliada. Qué lindo es el lugar donde vivimos, la verdad, increíble. Bueno. Cada vez que vengo lo agradezco demasiado. Porque anda agitada la vida porteña, digámoslo. Contá un poco también de cómo anda el proyecto Soca. Y está complicado, qué sé yo. A nivel personal, muy bien, en el sentido de a nivel más profesional, más que personal. Muchas oportunidades en Buenos Aires, por supuesto. No me arrepiento de mi decisión de haberme ido a buscar puertas para abrir y personas por conocer y proyectos por comenzar que definitivamente suceden y están ahí. Y es muy hermoso, ¿no? Como que hay mucha gente de todos lados, mucha movida a la noche. Pero bueno, después es como que tiene todo su lado B, que es como esta cosa de quizás mucha desconexión con la naturaleza, desconexión con uno mismo, mucha vidriera, ¿no? Constantemente, consumismo a flor de piel. Así que cada vez que vengo para acá, para la Seine Humor, es como bajar muchas revoluciones y también la cosa linda de ver cómo todos crecieron, ¿no? Uh-huh. Los niños, los adultos, los lugares. Así que estoy contenta de poder volver a reconectarme, como que este año lo recontra necesitaba. Pasó que movimos un poquitito más adelante la Seine Humor este año. Claro. Suele ser en octubre, para el cumple, claro. Y este año me quedé allá para el cumple de Charlie, que bueno, en Buenos Aires también suceden muchas cosas. Vimos unas imágenes de multitud en la puerta de la casa de Charlie. Ay, no sabes. Me hice unos amigos que son locos bárbaros que van a venir a la Seine Humor. Tengo un amigo que es un manija rock and roll que se llama Gaby, que me dice, vamos con un parlante y unos instrumentos a la puerta y toquemos, hagamos algo, no sé qué. Y yo decía, amigo, nos va a llevar la cana, pero no importa, vamos. Y fuimos, y apenas llegué yo tenía que ensayar, ¿viste? Como que dije, paso o no paso, porque era medio como que uno también como se empacha a veces de tanto rock and roll, tanta cosa, pero bueno, dije, bueno, voy a pasar, es el cumple de Charlie. Así que pasé y no había nadie que haya activado y le dije, vamos a tocar, ¿quién está? Este guitarrista, este tecladista, listo, vamos. Se juntaba con la gente que había ahí, se podía armar. Al principio no había tanta gente, ponerle que éramos 50 y terminaron siendo como 500 personas en la avenida Coronel Díaz, una locura. Las imágenes realmente que se veían eran increíbles, aparte se sabía que él había salido a festejar por ahí y la entrada del auto, parecía una multitud, no dejaba avanzar ese auto, una locura. Nosotros empezamos a tocar cerca de la Revolución y empezó a salir él por la puerta. Fue como, le empezamos a tocar a Charlie, ¿viste? Le hicimos la intro de bienvenida a la puerta y él estaba chocho, ¿viste? Como, nada, yo creo que a Charlie le re gusta también, como ese reconocimiento. Aparte, hace mucho tiempo que a Charlie no le estaban sacando fuera ni nada. Y este año fue realmente, creo que se pegó tipo una gira bárbara al viejo. Claro, se lo vio, por lo menos en nosotros a la distancia, en publicaciones y todo, estuvo como bastante más afuerita a propósito, bueno, del flamante lanzamiento de este tema en colaboración con Sting, y de distintas presentaciones. Aparecen fotos, videos, ha ido a la cancha a ver a Messi. Sí, y son cuestiones internas que no vamos a hablar porque la verdad que son cosas que son demasiado extensas e innecesarias quizás, pero bueno, se movieron un par de fichas universales y permitieron que Charlie pueda realmente disfrutar la vida, ¿viste? Uh-huh. Y se le nota en la cara. Sí. Se le nota en la cara, ¿viste? Está contento y eso creo que también pone contenta a la gente porque lo amamos a Charlie, o sea, es una representación también de lo que fue nuestra infancia, nuestra vida, momentos durísimos para la Argentina, donde él estuvo ahí, presente, y encima, bueno, esta cosa de que atraviesa generaciones, ¿no? Entonces es como que realmente también en algún punto representa como la unión entre generaciones que quizás no tienen casi nada en común y de repente se encuentran ahí en la música. Uh-huh. Bueno, los caminos de la vida te han llevado también a cruzarte con parte del entorno histórico musical de Charlie. Te tocó estar arriba del escenario en un homenaje que se le hizo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si la legislatura o si el gobierno, sí. Cuando se lo declaraba ciudadano ilustre de la ciudad, o era más bien por un aniversario de un disco, pero estuviste ahí tocando con los músicos de Charlie en pleno homenaje. Hubo una cercanía que también la vida también te tiró esta por encima. Es que realmente eso es algo muy loco. Yo no sé todavía muy bien, no tengo una respuesta. No sé cómo terminé ahí. Creo, sí, no, es como que pienso que a veces uno desea algo tanto que y si hace algo al respecto es como que se va acercando, pero bueno, no sé. Tampoco quiero sonar tan meritocrática, creo que hay cosas que son un poco golpes de suerte. Uh-huh. Imagínate, la otra vuelta, ¿cuándo fue? Creo que ahora, en octubre, más o menos, no te puedo decir fecha exacta porque mi memoria es una mierda, pero fui a tocar a un bar con mi banda y cuando terminamos el show, hablé con La Fábrica, que es un lugar que es antiguamente era la casa de sala de ensayo de Charlie. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, Charlie parece que la compró esta casa. Uh-huh. Y hay un grupo de personas que son normalmente las que se encargan de cuidarlo y demás, que están como manejando el lugar y ahora es como un venue para tocar, aparte okay. De barcito. Y entonces yo, nada, viste, estuve atenta ahí porque es el primer venue porteño en mucho tiempo que pone a Charlie, viste, adelante, y aparte es de Charlie, entonces es como, bueno, Charlie festejó ahí su cumpleaños y todo. Así que el día que terminé de tocar, hablé con la gente de La Fábrica y les dije, che, ¿qué onda? Era el cumple de Charlie, viste. Uh-huh. Digo, ¿hacen algo por el cumple de Charlie? No sé qué, y me dice, sí, vamos a hacer fiesta, no sé qué, venite, bueno, dale, voy. Fui con mi banda, todos con los instrumentos encima, viste, nos atendieron re bien, nos ayudaron a guardar las cosas, no sé qué, y me dice, está el zorrito tocando, subite a tocar. Y estaba el zorro tocando con la banda de Charlie última, que sería Charlie and the Prostitution, que era claro. Yuge, Mio Silva y el zorrito. Y bueno, nada, no, estaba Yuge cantando, estaba el zorro cantando, y me dijeron, subite a cantar, es que yo tenía un miedo porque encima el zorrito es una personalidad fuerte. Claro, y aparte exigente, como, no lo conozco, como ya. Charlie lo exigió a él, quedó en ese en esa línea. Claro, es de la escuela de Charlie, total. Y es muy... Yo lo quiero, o sea, lo aprecio, Pero bueno, justamente la escuela esa es complicada, ¿viste? Como que te equivocás un minuto y te miran con cara de, ¿qué haces, nena? Bajate. Pero la verdad, que conmigo siempre la mejor, así que Te subiste al sí. escenario. Subí y canté con ellos ahí Buah. varios temas de Charlie y fue como tocar con la banda de Charlie, pero la más nueva. Antes había tocado con Samalea, que era algo más 80s, Claro. 90s, y esto fue más 2000ero. ¿Estaba Charlie ahí cuando cantaste? ¿Le cantaste a él? No. Él estuvo el día anterior a la noche y la Seguían los gente ya festejos. estaba. Claro, los festejos, te juro. Pues como, a ver, duran lo que queremos que duren. No es así. Y bueno, nada, hubo cosas toda la semana por Charlie, por no decir todo el mes. Bien, y Y a todo el ahora, mundo le bueno. contaste lo que estaba pasando acá en el medio del monte. Y obvio, el tema es cómo me los traigo a todos, ¿viste? Yo ya voy a averiguar cómo hacerlo, pero me traje igual a un par de amigos que están, ya sacaron sus pasajes, pero olvídate, les dije a todo el mundo, dije que hacemos este homenaje, y que es en un lugar increíble, que es frente al río, en un lugar hermosísimo. Y nada, como también esta cosa de que en la Say No More, algo que le decía ayer a uno de los pibes que se anotó a último momento es, miren, o sea, acá no es venir a demostrar quién es la mejor banda, no es un momento canónico de la banda donde venís a mostrar tus talentos y a captar público, no, es un momento totalmente de cooperativismo, de compañerismo, de amor a Charlie, de unión entre todos y no, o sea, sin expectativas, sin tampoco, viste, pensar que tiene que salir perfecto, es simplemente como conectarse con lo que pasa con Charlie, con la gente ahí y venir y tocar, y como unirse a esa vorágine y a esa sinergia que sucede entre la gente, que realmente es hermosa. Y listo, ¿viste? O sea, hay niños, hay un montón de niños que tocan por primera vez siempre en la Say No More, así que como intentar sacarle la presión a la gente de, che, venimos a tocar, pero primero venimos a pasarla bien. Así que realmente como que se genera ese ambiente siempre y creo que también eso es un poco lo que nos emociona, ¿viste? Bueno, bien, entonces está esa buena aclaración para los músicos que se van incorporando, que entiendan a qué vienen y bueno, un montón de gente del Valle ya conoce de qué va, pero otros no tanto, probablemente. Así que les contamos que esta Say No More es el homenaje más grande, como dijimos, a Charly García. Va a haber 70 artistas en escena en esta edición, 14 bandas en vivo y, como decía Luna, entremezclado. Danza, teatro, performances, feria de artesanes también. Bueno, buffet, que también es para beneficio de algunas organizaciones de la zona. Se va entremezclando mucha energía ese día, además de el que está con ánimo de escuchar a García Fuerte, tocado por bandas de acá, aunque no las conozcas, aunque sean de otro lado. Se unifican los amores por García y hay un día completo de disfrute. Recordemos horario y día. Bueno, el día es dijimos que es para el otro finde, para el sábado 15 de noviembre, entre las 4 y las 2 de la mañana, y esto se cumple. Se cumple porque es una jornada larga, entonces está muy bien engrillado todo. Y aprovechamos a Luna también, que habló de crecimientos, de verse con esas bandas que van haciendo sus caminos, de los artistas, de la gente que participa. Y ella también ha tenido su propio recorrido, que bueno, en este momento la tiene por Buenos Aires, ahí pechando su laburo, su carrera profesional de música. Y tengo entendido también que en tu última presentación allá, cuando presentaste disco, bueno, también hubo algo de ese aprendizaje de las Say No More dando vuelta a la hora de estar hasta el último detalle en todo, ¿no? No solo que con tus propios nervios o cuestión de que lo musical salga bien, sino todo lo que correspondía a un evento de unas características muy grandes, de lo cual traes experiencia por esta Say No More. ¿Qué edición es ya? La séptima edición, Wow, sí. wow. Y bueno, y allá sacaste a relucir todo lo el conocimiento, la cuestión, digamos, de lo que es organizar un evento de estas características. Sí, la verdad que a nivel producción a mí me ayudó muchísimo la Sein Humor en muchas cosas, y una de esas es justamente este aprendizaje, que la Sein Humor somos cuatro mujeres, así que puedo decir más figurativamente que Eugenia, Maripi y Sofía son las personas de las que más aprendí durante todo este tiempo, porque realmente como que hacemos un equipo muy hermoso donde todas laburamos un montón y tenemos como ciertas tareas que en donde nos comprometimos y todos los años, viste, como que nos vamos empujando. También la producción realmente es algo que a mí descubrí con la Sein Humor que me gusta mucho, y creo que también me trae como esta cosa siempre medio como contrastante de lo que es ser música versus trabajar para músicos. Ajá, que los dos mundos es enfrentados. Difícil, es como ser sonidista, viste, o sea, de repente estás en el otro lado y decís, ah, somos complicados los bichos de los artistas, la verdad. Y así también somos complicados a veces los productores y todo. Qué sé yo, como que cuando tuve que ir para allá y aplicarlo, me sirvió. O sea, realmente estuve organizando, bueno, mis propios shows, eso seguro. Con el tiempo quizás mi idea igual es empezar a generar un equipo donde pueda delegar un poco esa parte, porque me pasa que si no, que después estoy arriba del escenario y estoy pensando, uy, ¿tendrán agua los pibes del vestuario? ¿Tendrán? Claro, no sé esa qué, cabeza la desdoblada no ayuda. Claro, no. Pero realmente es lindo cuando se encuentra gente con quienes poder compartir eso y en quienes confiar para armarlo, y creo que de a poquito, viste, se van abriendo algunas puertas ahí como para armar algo con gente. Por ejemplo, este año hice un festival, estuve como productora también, que fue un festival de músicos también muy grande, y la verdad que, viste, es como que a mí me gusta porque siento que es necesario también como generar estos espacios en donde claro. sea, viste, no importa, es necesario realmente ponerse un poco la 10 y meter estructura en un lugar donde hay tanta cosa revoloteada, donde quizás no existe todavía una comunidad central. Creo que eso, allá donde esté el diagnóstico de que no existe, tal vez requiere que le pongas el cuerpo. Sí, yo a veces pienso, viste, y veo en retrospectiva y digo, ojalá, no sé, o sea, no es que quisiera volver, no es que quisiera estar en los 80, pero como que veo, viste, como a la camada, por ejemplo, más rock nacionalera de, no sé, Fabi, Fito, Cerati, Charlie, es como que Spinetta, eran todos de una época donde quizás como que existía ese núcleo, viste, y existía una cosa de, bueno, miro adelante, miro al costado y hay camaradas, hay compañeros en la misma. Y hoy es como que estamos todos muy dispersos. Entonces yo creo que justamente estos lugares como la Sein Humor, y bueno, otros lugares que pueden surgir, que se pueden generar, sirven un poco para combatir la cosa tan virtual también que se nos está metiendo, se nos escurre, y es esto del celular y la boludez de las redes sociales que a veces como que se confunde, viste, entre lo que es real y lo que no. Claro, y sobre todo ese meterse para adentro, ¿no? Más allá de que estemos disfrutando algo que nos gusta a todos, pero cada uno en su casita, es muy distinto a lo que propone esta Sein Humor, que es encuentro, que es disfrutar juntos, algo que nos apasiona, que tenemos de ganas de homenajear. Eso, sin señal de internet. Estaba por aclarar un par de cositas sobre el lugar, que es el Salón de Usos Múltiples de Casa Grande, al que llegás ahí a 200 metros de la parada del colectivo, pero que está esa cuestión, en Casa Grande la geografía no ayuda, no hay señal, entonces a llevar efectivo para comprarse algo, a estarse atento a esas cuestiones y a los colectivos de ida y vuelta. Te vas a ver 14 bandas en vivo, algo que también en Valle de Punilla no sucede, salvo cuando vienen las grandes inversiones del Cosquín Rock, y mucha, claro, mucha, mucha camaradería y buena onda entre todos los que están haciéndolo. Tengo que decirte que una de las dos radios que pasa este programa y que es parte de la coproducción es Radio Roja, que va a estar transmitiendo no solo todo lo que pase en la Say No More como hace todos los años, sino que desde las 19 horas, cuando me parece que es cuando las bandas formalmente suben al escenario, nos metemos con transmisión ahí, con conducción, con entrevistas, con cuestiones, así que a estarse atentos también, que le sumamos eso este año. ¡Ey, qué lindo! Avistó. Más o menos desde las 19 hasta las 23, por ahí, hicimos el cálculo de transmisión ahí con conducción, con contar no solo que esté sonando el sonido de consola que siempre se hace, sino ir pudiendo hacer algunas entrevistas, charlar, contar de primera mano si hay alguno que está resacado por Charlie García. Bueno, contar todo ahí en vivo a través de la Transmide Roja, que seguramente otras radios se van a ir sumando. Qué lindo, la verdad, me encanta, buenísimo. Bueno, y contanos alguna papa linda de esta edición, alguna cosa. Siempre tiene una temática. ¿Este año qué toca? Este año es Cómo Conseguir Chicas. Perfecto. Que es un álbum de Charlie, muy ochentoso también. Y como que teníamos ganas de tirar un poco para arriba, porque veníamos con temáticas bastante fuertes, veníamos de instituciones, los enfermeros. Claro. Y dijimos, bueno, hagamos algo un poco más para arriba. Yo tenía unas re ganas de hacer este álbum, porque, no sé, como que es un álbum que trae muchos elementos brasileros, y bueno, la alegría no es solo brasilera, diría, ¿no? Luna, algo que no tengo claro. Cuando se elige la temática, ¿también a las bandas se les pasa ese disco o no? ¿Sigue siendo libre que elijan el tema que quieran? No. Nosotros lo que hacemos es comunicarnos y decir, che, miren, esta es la temática. Si ustedes quieren elegir temas del álbum, pueden hacerlo, como pueden también no. Okay. Nadie está obligado a tenerse la temática. Lo que sí, que estén advertidos de que escenográficamente, musicalmente y a nivel estético, la temática va a estar presente. Entonces uno puede de repente aprovechar como artista un poquito de eso como para acoplarse, subirse. Pero si sí, no pasa nada. Bien, claro, porque si no hay otras bandas que dicen, no, pero yo me muero de ganas de tocar otra cosa, y no hay problema con eso. No hay problema. Aparte, imagínate que son 14 bandas, son como 90 temas. Yo, que cada uno elija lo que quiera, la idea es que nada se repita, ¿no? O sea, va a ser todos los temas de Charlie sin que ninguno se repita, porque tiene muchos temas Charlie, así que no es necesario realmente repetir nada. Y obviamente que hay un par de bandas que eligieron temas del álbum, así que van a estar presentes temas del álbum. Te digo que no puede llegar el mejor momento la elección de esta temática para este año, porque estuvo circulando en los últimos días, últimas semanas, por lo menos llegó a mi algoritmo de esa manera, pero vi que la publicación era reciente, de una muy vieja entrevista, creo que chilena, que le hacen a Charlie, en la que, bueno, le hacen pregunta de rigor y que no se le hacían muy seguido, que es, ¿qué disco te gusta más? Y él dice, ¿Cómo Conseguir Chicas? Le parece que es el disco más redondo. Te lo voy a buscar porque tiene que estar por ahí dando vuelta en el... Mirá. En la Say No More. Bueno, sí, hacía una referencia a un disco muy, muy redondo de composición, de lo que había sido también la grabación, de... Nada, para Charlie, Cómo Conseguir Chicas es uno de sus pináculos más altos. Es que es una época de Charlie muy linda también. Como que vos lo ves a él tocando en esa época y lo ves bien, ¿viste? Como después empieza un poco más la decadencia, pobre. Pero en Cómo Conseguir Chicas y en esa época él estaba realmente como contento y se nota también en la música. Y después, bueno, yo tuve la suerte de cruzarme con Fernando Samalea, que es el baterista. Uh-huh. Y me ha mostrado cosas inéditas, viste, de Charlie. Uh-huh. Y Charlie como que hay varios de estos temas, igual también entre otros, que eran improvisaciones de horas de ellos dos quedándose tocando toda la noche. Y yo creo que también debe ser como mucho ese recuerdo, ¿no? Como claro. Tema de la previa, de cómo se creó. Y nada, realmente son temas que tienen como muchos elementos de acá y de allá, de posta brasileros, algunas cosas obviamente mucho más Charlie, más clásicas, pero después también mucha máquina de ritmos, un poquito más alegre y un poquito más colorido. Así que yo tenía muchas ganas de que hagamos este álbum, y ya lo venía pidiendo desde antes, pero también es como que, bueno, las urgencias quizás de también atenernos a, che, el año pasado, por ejemplo, cumplía años instituciones, bueno, como también está bueno... Cosas de agenda, de calendario, o incluso de movidas, porque también instituciones, también te habla de la época, de cómo se toca con la actualidad, los enfermeros, ni hablar, pospandemia, bueno, de todo, siempre conexiones, pero me alegro que llegue esta cuestión pendiente que tenías. ¿Vos qué estás preparando de tema? ¿Se puede adelantar o es medio secreto? Y pasa que me cagaba de risa porque hace dos días hice una reunión de cronograma con un amigo mío que me ayuda ahí, que está dentro de la organización, Martín, y me decía, tu banda es lo más freak de la porque nosotros siempre elegimos temas que ni nadie conoce. O sea, estamos haciendo temas sí, que son un poco frikis. Ajá. Algunos igual de cómo ser chicas, porque bueno, al ser un poco también la banda estable, tenemos que dar ejemplo. Claro. Y después algunos que ya son como por mero gusto. Por ejemplo, la canción del Indeciso. Uh-huh. ¿Qué más? Vamos a hacer... No te puedo. Bueno, ya está. Porque, y además queda una semana de ensayos, así que se irá afinando también para dónde apuntan. Pero la verdad es que sí, somos una banda que normalmente elige cosas un poco raras y por fuera, y también nos quedamos tranquilos porque viste que capaz a veces en las cinemas como que hay como una cosa de che, yo quería ese tema, yo quería este, porque claro. hay los temas más conocidos de Charlie los quiere todo el mundo. Así que nosotros siempre como los medio outsiders elegimos cosas que casi nadie va a querer elegir al fin del día. Y también hay algo que me pasa con eso que es hermoso, que es que personalmente, me encanta Charlie, yo lo amo, pero hay cosas, al igual que con un montón de artistas, que yo todavía no conozco. O sea, que también un poco me las guardo para seguir descubriendo. Exacto. Y bueno, me pasa mucho con esta banda que siempre voy conociendo cosas nuevas. O sea, hay canciones que ni yo sé. Y de repente, bueno, ahora que estoy un poco más grande ya no lo miro de la misma forma, pero en los primeros años los pibes elegían temas que eran, yo decía, chicos, ¿en serio? Este tema, digo, la puta madre, o sea, un embole, y de repente lo escucho ahora y digo, qué temazo, la puta madre. temas de La Hija de la Lágrima, temas antiguos de, no sé, La Máquina y demás, que capaz también es como eso, Charlie, como cualquier artista, ¿no? Es como que te va pegando por épocas un poco. Así es. Y siempre con posibilidad de seguir descubriéndolo. Sabemos que estás medio corriendo de tiempo, te agradecemos todo este primer tramo de La Mañana Rara, adelantándonos una semana a la nueva edición de La Say No More, invitando a todo el mundo para el próximo 15 de noviembre, el sábado 15 de noviembre, de 4 de la tarde a 2 de la mañana, La Say No More, el homenaje cordobés más grande a Charly García, que llega con su séptima edición. Hay entradas anticipadas a 5 lucas, a no dormirse, a irse hasta el Instagram, que se llama La Say No More, así como lo escuchás. Y Lunita, te agradecemos un montón. Nosotros nos vamos a quedar escuchando a García un rato y te mandamos un beso. Y la semana que viene seguiremos afinando actualizaciones para que la gente no se le pierda de vista. Perfecto, muchas gracias, che, por la invitación. Luna, un gusto para nosotros, un gustazo. Gracias. Un abrazo grande. Adiós. Adiós. Nos vemos allá. Exactamente, ahí estaremos el próximo sábado en Casa Grande. Beso grandote. Ahí estaba Luna Cabello, también conocida como Soca en su nombre artístico, contándonos con buena anticipación todo lo que se viene de la próxima Say No More, el homenaje más grande, como te hemos dicho, a Charly García, por lo menos en esta provincia. Y yo me animo a decir, yo me animo a decir que es lo más grande que hay en el país, porque otra cosa es la guita de un canal de streaming, esa es fácil, esa es muy fácil, pero esto, lo de acá, digno de la fantasía. Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. No conozco a nadie. Thank you. Estamos compartiendo el disco Cómo Conseguir Chicas, que los contó recién Luna, una de las organizadoras de la séptima Say No More, que es el disco elegido como temática. Esto no quiere decir que todas las bandas, las 14 bandas que van a estar el próximo sábado, no el que viene, el de mañana, sino el otro, el sábado 15, estén todas obligadas a tocar temas de Cómo Conseguir Chicas, el gran disco de Charlie de los 80. No es el caso, pero sí, muchas bandas lo van a estar haciendo. Va a estar la estética general de ese salón de usos múltiples de Casa Grande, tuneada en la filosofía, en el universo de Cómo Conseguir Chicas, y nosotros estamos repasándolo ahora con sonó She Just a Woman, que también Charlie cuenta que empezó vociferando palabras y todo, como buena parte de su obra, primero componiendo música y después llenándolo de letra. Pero si estamos repasando Cómo Conseguir Chicas, ¿cómo no va a estar este himno absoluto con el que cerramos esta trifecta homenaje a Charlie, anticipándonos a la Say No More de la semana que viene? Funky. Funky sonando, decíamos, en esta mañana rara, terminando nuestro bloque, Charly García, preparándonos espiritualmente, físicamente, para lo que será la Say No More, una de las grandes fechas de este Valle de Punilla, para los que amamos a García, por supuesto que se ha venido por aquí, por el Valle, a los Cosquines, a las viejas épocas también que hemos repasado de la Falda Rock, un montón de cosas relacionadas con García y que hay posibilidad de disfrutarlo a don Carlos Alberto García Moreno Lange en lo que ha dejado en la gente que lo ama y que lo disfruta. Rearmado matutino de sentidos. ¿Qué mañana rara?